Sí, como todas las campañas, ¿no? Son momentos de mucho trabajo, de demostrar un poco en breve tiempo el trabajo que uno viene haciendo durante todo el tiempo. Pero bueno, esta vez más intensamente porque bueno, se hacen recorridos más intensos, se habla más con la gente. Hay también otras actividades paralelas, como son las dobladas de boleta, las reuniones, los cierres de campaña, todo esto que lleva... bueno, que es una pasión para los que lo hacemos, ¿no? Y el ser candidata o precandidata, en este caso, a diputada, te obliga también a, por más que se digan tareas y todo, a estar presente en otras ciudades que por ahí antes no era tan necesario, ¿no? Tal cual, al representar de alguna manera la séptima sección, ya he estado recorriendo. Bueno, empecé yendo primero a Roque Pérez, después estuve en 25 de Mayo, en Olavarría estuve con el candidato a intendente y además con el candidato a presidente Ernesto Sanz, Bolívar, junto a la juventud, y bueno, creo que me falta Alvear y Azul, que creo que llegaré antes del 9, pero con la agenda muy apretada, ¿no? Y después, bueno... Justito, digamos. Sí, con la agenda justa, porque bueno, también tenemos desarrollado un trabajo muy intenso en Saladillo, como es obvio, porque aquí vivo y de aquí soy, aquí tengo el corazón, así que bueno, trabajo más intenso es en Saladillo. ¿Se sabe qué pasó ayer o antes de ayer? Recibimos un comunicado de José Luis diciendo que también eran candidata de ellos. Destacaban igual tu acompañamiento, pero se decía como que en algunos lugares te querían ocultar como que no eras candidata de ellos y salieron a aclarar un poco que también ibas con la boleta de José Luis Salomón. Mira, la verdad que he estado mirando las redes sociales pocos, pero alguien me contó, sí, supongo que será porque gente tendría la duda. Es un poco difícil el lugar, primero porque yo ya tenía el lugar para primer candidata a concejal de Espacio de Goro, y de un día para el otro, bueno, por estas cosas de los frentes y que nos tocaba el cupo femenino, terminé siendo candidata a diputada provincial. Obviamente soy candidata a diputada provincial en las tres listas, en las dos listas radicales, que es la de José Luis Salomón y la que encabeza Carlos Antonio Gorosito, y en la lista también de Pablo Delía. Y he estado, bueno, en el acto local cuando presentaron la lista con José, y también sacando unas fotos con él, que son fotos, creo que son las que se publicaron. Más allá de eso, bueno, lo dije y lo saben, que yo trabajé y trabajo en el Espacio de Goro, y que obviamente a partir del 9 de agosto, sea quien sea el que quede ganador de este frente, lo estaré acompañando intensamente, como es mi manera de trabajar. Por eso es por ahí que la gente me tiene más identificada con uno que con otro candidato. Creo que viene por ahí la cosa, y por ahí algún vecino no entendía que estaban en las dos boletas, ¿no? Por eso la aclaración, supongo, que debe venir por ese lado. ¿Cómo están desarrollando la campaña? Si bien sos también candidata a diputada, sabemos que estás muy abocada a la campaña local y acompañando la campaña local. Exactamente, bueno, con una actividad diaria intensa bueno, en este caso de recorrido con la boleta. Creo que tenemos un porcentaje grande de la población ya con la boleta en su casa, con la timbreada típica que ya habíamos hecho anteriormente sin la boleta, en este caso con la boleta, para volver a charlar y explicar un poco, porque también, así como genera dudas lo de mi candidatura, en qué listas vas, también generaba dudas con que vamos con tres candidatos a presidente, y por ahí no todo el mundo que no está empapado en la política, o por ahí la gente más grande que no entiende bien. Entonces uno le tiene que explicar que los candidatos a presidentes de la lista, tanto de Carlos Antonio Gorosito como de José Luis Salomón, está Macri, está Lilita Garrió y está nuestro candidato presidenciable, que es Ernesto Sanz. Nosotros estamos repartiendo más que nada la boleta de Ernesto Sanz, pero bueno, explicamos también que en el cuarto oscuro van a estar estas tres boletas para que la gente pueda escoger, porque por ahí hay gente que ya tiene decidido el voto, por ejemplo, a Macri, y entonces te pide la boleta de Gorosito con Macri. Uh-huh. Y otra gente que quiere a Lilita Garrió y entonces te pide la boleta de Lilita Garrió. Y bueno, y nosotros a los radicales le pedimos que para tener nuestro representante un caudal de votos más allá del resultado final sea quien sea el ganador del frente, o el que se lleve más votos, le pedimos que acompañen a Ernesto Sánchez, nuestro candidato radical, ¿no? El cuerpo, y para que la gente entienda también, el cuerpo común, bueno, los parlamentarios creo que también, ¿no? Parlamentarios sí, acompañan en la boleta. Los únicos cuerpos comunes en todas las boletas son el de gobernador, que va a venir Eugenia Vidal. Diputados nacionales, diputados provinciales. A las tres boletas, me estás diciendo, al frente. Diputados nacionales también. Sí, sí. Parlamentarios no. Sí, parlamentarios también, es la misma lista, integrada en el frente. Parlamentarios, todas igual, excepto el candidato local, que en algunos lugares hay pro radicalismo y coalición, digamos, estoy hablando en general, ¿no? Y la presidenciable, que son los tres candidatos, Lilita Garrió, Macri, y el resto de toda la boleta larga es común a todas. Las dos puntas, entonces, vendrían a ser. Las dos puntas, exactamente. Lo que hay que mirar son las puntas. En una punta va a estar la cara de Gorosito con el nombre de Gorosito, en otra va a estar la cara de José Luis con el nombre de José Luis, y en otra la de Pablo D'Elía. Y del otro lado de la punta, los presidenciables van a ser Carrió, Macri y Sanz. Y esas son las que cambian. El resto es idéntica, la boleta, para los tres. En esta hubiese venido bien el voto electrónico, creo, ¿no? Sobre todo por la complejidad de la boleta y todo. Creo que hubiese venido bien, ¿no? Sí, seguramente va a venir, digamos. Es mucho más rápido. Realmente incorporar la tecnología, supongo que en algún momento va a ser. Hay gente que igual estaba preocupada, me dice, ¿no será el voto electrónico? Porque yo no entiendo nada, ¿cómo tengo? Bueno, esto requiere, por supuesto, un aprendizaje. Me parece que la gente, una vez que entra al cuarto oscuro y vea la cara de, sobre todo, del intendente, que es a quien quiera votar, al intendente que le guste, me parece que ahí está la cosa, y después agarra el resto de la boleta, y no sé si por ahí el presidente también, pero digo, el que más le importa al ciudadano local es a quién va a votar como intendente, ¿no? Y entonces esa es la mirada que tiene que hacer. Va a haber una gran pelea no ocupa tanto aquí por ahí el tema, pero va a haber una gran pelea entre los candidatos o precandidatos a gobernador. Hay casi todas las encuestas coinciden en que hay un altísimo porcentaje de indecisos, digamos, o que aún no han definido su voto en la candidatura a gobernador. No así en la presidencial, donde la gran mayoría, el porcentaje indeciso es muy bajo, creo que hablaban de un 6 o 7% contra un 20 y pico, un 30% que había en la de candidato a gobernador, por lo cual ahí va a haber una pelea importante en ese cuerpo de la boleta. Sí, siempre hubo, ¿no? Para candidato a gobernador nunca estuvo tan claro el asunto, y por ahí, bueno, teniendo en el frente nuestro, nosotros tenemos únicamente a Eugenia Vidal, que viene recorriendo la provincia y está acompañada de Daniel Salvador, que es radical, como vicegobernador. Y en el caso de peronismo, con Domínguez y Aníbal Fernández, también es como que no hay indecisos, digamos. Y está Felipe Solá del Frente Renovador. Sí, realmente va a haber una disputa. No sé si está tan claro quién más la cabeza ahí de eso. Puede llegar a haber alguna sorpresa, me parece. Es que es mucho... Justamente por eso lo decía, ¿no? Porque es mucha la cantidad de votos indecisos que hay, y realmente pueden volcar el más mínimo detalle en estos últimos días puede volcar la elección para cualquier lado, ¿no? Sí, me parece que sí, que por ahí a presidente, como decís vos, está un poco más claro, pero a gobernador puede haber sorpresas que uno no se las pueda imaginar, o que el encuestador con ese porcentaje de indecisos no pueda definir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, digo, más allá de la campaña? Seguramente, y en tu visita con la gente, hablarás de aquellas cosas en las que trabajás y en las que trabajaste y en las que te gustaría seguir trabajando o también incorporar, ¿no? Bueno, yo un poco lo que vengo diciendo en las charlas que te he tenido en la séptima es qué bien que nos viene a nosotros el eslogan de cambiemos con las cosas que realmente hay que cambiar, ¿no? Porque lo que está bien, obviamente uno tiene que tener el sentido común y la proyección de país como para dejarlo. Hablo en cuanto a la provincia de Buenos Aires, pues la séptima, digamos, un lugar abstracto que está integrado por 8 partidos y que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Y en ese análisis creo que es un análisis que muchos ven, o que por lo menos muchos se acuerdan, de lo que falta en algunos... en algunas áreas importantes, que es, creo, en lo que debo tratar de legislar, porque como no voy a ser ejecutivo, obviamente trataré de legislar en ese sentido. Pero si uno habla, por ejemplo, cortito, para de salud. Yo que soy médica, digamos, y que recorro a los hospitales y que sé cómo se trabaja y que veo la crisis que hay del recurso humano y la poca valorización, no solo de la parte médica, sino también de los auxiliares de la medicina. Y no estoy hablando de lo local ni del hospital de aquí, que hace 20 años que trabajo en el hospital de Saladillo, sino en general. Está habiendo una crisis médica y auxiliar de los médicos y de la enfermería, de instrumentadoras, en cuanto al no reconocimiento del valor del trabajo. Y esto está generando tal vez un colapso junto con las clínicas privadas, que a su vez no se van pudiendo sostener, y que entonces algunas de la provincia de Buenos Aires han tenido que cerrar. Esto hace colapsar el hospital. El hospital tiene faltas de muchos lugares, no es el caso de Saladillo, pero infraestructura. A días atrás, cuando ocurrió el accidente de Daniel, estuve en el hospital de Azul. La verdad que deplorable desde el punto de vista de infraestructura, gobernado Azul por un intendente del Frente para la Victoria, con una huelga médica por falta de pago de salarios. Realmente, en la medicina creo que estamos tocando fondo, y a mí me preocupa porque me preocupa la salud que uno reciba como paciente, ¿no? Y de mis hijos y de las futuras generaciones. Creo que eso es un tema que, bueno, gente del hospital de niños, que eran compañeros míos, que me dice: Alejandra, se transformó el hospital de niños en una salita de primeros auxilios. No hay nada. Tenemos que sacarle el tubo a cosas muy fuertes, ¿no? Elegir de repente en pacientes muy graves, a quién le damos sobrevida y a quién no. Son cosas muy graves. Falta de medicamentos oncológicos por estos días, gente que viene desesperada: Alejandra, tengo una obra social, pero la obra social no me lo reconoce, la droga vale 37 mil pesos, es mi vida, me estoy muriendo. Bueno, y entonces tener que ir y mandar a alguien a las distintas... La verdad, uno por ahí, el que no le ha tocado, no lo entiende, pero es caótica la situación de la salud y creo que hay que mejorarla en la provincia de Buenos Aires. Si hablamos de educación, tenemos el año lectivo más corto del mundo. Entre los conflictos docentes que se repiten año a año por el poco reconocimiento al trabajo del docente, el ausentismo del docente, que esto también es una cuestión cultural que tiene que ver con el poco reconocimiento de su trabajo, y la falta de capacitación también, pues se hacen capacitaciones pero aisladamente. La capacitación del docente tiene que ser permanente. Tenemos un problema de calidad educativa evaluado por el estudio PISA de 65 países, estamos número 59, ya nos superó Perú y Bolivia en calidad educativa. Estamos intentando la escolaridad doble, que está perfecta, estoy de acuerdo con eso. Para este año ya tenían que estar un porcentaje, más del 70% de las escuelas con doble escolaridad, estamos lejos de llegar a ese porcentaje. Tenemos una ley de educación sexual que lleva como 7, 8 años, que todavía no está... Este año hicieron capacitaciones, están los manuales, pero no es transversal a todas las materias, no está claro. Las mismas docentes me explican que a veces la capacitación no es básica y tiene un nivel que no entiende la docente como para poder transmitirlo al alumno. Bueno, esto de educación. Rutas. El estudio CESBI hace poco denunció que de las 15 tramos más mortales de la República Argentina, la mayoría de esos tramos circulan por la provincia de Buenos Aires. Tenemos rutas que se arreglan, como la 51, después de muchos años de pedirlo, y que estos arreglos, mientras que haya transporte de camiones y transporte pesado, duran un año y medio, dos años. Los invito a los ciudadanos a pasar dentro de dos años por esa ruta de 51 y va a volver a estar con los mismos pozos que está hoy. Se necesita un mantenimiento continuo, se necesita ya empezar a pensar en autopistas de dos vías. Estamos el auto que viene y el auto que va en carriles que son de muy con muy corta diferencia, y eso hace que tengamos habrá que seguir hablando infraestructura en la provincia en cuanto a hidráulica. Cada vez que viene una inundación, sobre todo esta zona de la séptima, es una zona que trae grandes problemas, tanto en periodos de sequía, pero sobre todo en periodos de inundación. Agenda de género. La violencia de género, declaramos la emergencia en la provincia de Buenos Aires y le asignamos menor presupuesto que el año anterior. Queremos ver en la página web de la Nación a ver qué es lo que hace el Consejo Nacional de las Mujeres. Es un ente que tiene empleados, no tenemos estadísticas, no hay estadísticas de violencia de género. Las tenemos que ir a buscar a una ONG como es la Casa del Encuentro Maricel Zambrano, prestadas, porque no tenemos estadísticas de un tema que teóricamente nos preocupa a todos y es tan serio. Si queremos hacer un tratamiento del problema, tenemos que tener el diagnóstico con la estadística. Bueno, no nos ocupamos. Hay una, está la Comisión Nacional de Mujeres, que es un ente con un montón de empleados. El 70% del presupuesto que se le asigna va en empleados, con un 30%. ¿Qué prevención? El fútbol para todos sería una buena herramienta que recién ahora están incorporando, de dejar de hacer publicidad oficial para hacer publicidad en cuanto, por ejemplo, violencia de género se refiere. Bueno, y así un montón de temas en los que realmente estamos mal y tenemos que cambiar. Y tenemos que darle un giro realmente importante. Y por supuesto, como repito, las cosas que están bien, no hay que ni tocarlas, hay que dejarlas y hay que profundizarlas para que con todo esto que yo digo se pueda pensar en una provincia de Buenos Aires y una séptima sección con una calidad de vida mucho mejor en todos estos aspectos, ¿no? Nombraste un abanico importante de cuestiones, problemáticas o temas. Si tuvieras que la posibilidad de atacar una de esas ya, de tener la solución, ¿cuál sería por la que empezarías? Bueno, primero empezar a pensar desde la legislación, también junto con el Ejecutivo, porque el tema es que uno presenta proyectos, pero que después se tienen que efectivizar con un presupuesto, ¿no? Por eso uno tiene que ensamblar lo que cree que tiene que cambiar con qué puede hacer desde el punto de vista legislativo. Por eso hacía la suposición de que tuvieras la posibilidad que te dijeran, bueno, este tema se puede, o el tema que vos quieras se puede solucionar. ¿Por cuál arrancarías? ¿Cómo ordenarlo, digamos, son las leyes? Bueno, una de las cosas que se puede tratar, por ejemplo, en salud, pero ya te digo, siempre amalgamando con el Ejecutivo, es lo de un seguro provincial de salud. Empezar a pensar en una salud igual para todas. Para todo esto hay que pelearse con absolutamente todos los sindicatos, que también manejan obras sociales, que tienen que ver con la salud y que tienen una recaudación de esto. Entonces empezar a juntarse con todos los sindicatos y ver de qué manera podemos empezar a trabajar una igualdad de salud para todos real, ¿no? Con el sindicato. Porque, y las obras sociales, ¿no? Y las obras sociales, por supuesto, y cómo aunar estos esfuerzos para que todos salgan de alguna manera beneficiados, pero que el que mayor beneficiado sea el bonaerense. Empezar a trabajar también en algunas cuestiones que tengan que ver con la educación en cuanto al ciclo lectivo, qué ciclo lectivo queremos, cómo podemos implementar de manera imponiendo, ¿no? Porque la ley impone de alguna manera una cuestión más rápida que tenga que ver con la doble escolaridad, porque esto trae un montón de soluciones, digamos, no solo para la calidad educativa del alumno, sino también ustedes saben que en los lugares donde hay doble escolaridad se le da desayuno, almuerzo, merienda, alimentación, que es básica para que el alumno pueda desarrollar sus neuronas y su cabeza, sobre todo en los primeros 3 años de vida, jardines maternales, impuestos también de alguna manera, porque si en los primeros 3 años de vida la persona que no tiene acceso a una alimentación rica en proteínas no desarrolla su cerebro, probablemente no le podamos pedir a ese alumno. Sí, lo vamos a tener que hacer pasar de grado y pasar de grado y tenerlo incluido en la escuela, pero sin posibilidades de superarse. Entonces, los jardines maternales tienen una doble función, educativa, alimentaria también, y por supuesto, para la mujer es fundamental, para que la mujer pueda, de alguna manera, desarrollar su vocación de profesional o su trabajo. Bueno, hay que empezar a exigir en los municipios que haya cosas que estén al alcance del ciudadano. ¿Por qué acá tenemos un hogar de tránsito para la mujer golpeada y en La Plata, con muchísimos más habitantes que en Saladillo, no tenemos una? Bueno, empezar a exigir, empezar a pedir proyectos de informe. A ver, ¿qué hace el Consejo Nacional, en este caso el Consejo Provincial de la Mujer? Denme estadísticas, denme respuestas, en qué están elaborando este presupuesto, quiero ver el presupuesto, cómo lo dividen, pedir más presupuesto. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la legislatura. Obviamente, a uno siempre le tienta más el Ejecutivo, porque con el Ejecutivo y la herramienta uno puede hacer. El Legislativo siempre cuesta más. Pero bueno, yo me voy después de 4 años del Consejo Deliberante, más allá de ser una de las que más proyectos ha presentado, digo, me llevo 3 o 4 cosas importantes. Y me parece que eso es lo que cada legislador tiene que terminar su mandato pudiendo decir, bueno, algunas cosas serán importantes más para algunos que para otros, pero en lo que tiene que ver con la puesta en marcha del Consejo Liberante Juvenil, que por supuesto todo lo que digo lo hicimos entre todos, ¿no? En lo que tiene que ver con el medio ambiente, un montón de proyectos, uno de ellos el de las bolsas plásticas, que ya está efectivizado, costando, y por supuesto con gente que le cuesta, y justo veo pasar un señor con la bolsita ecológica, que creo que va a redundar esto en un beneficio importante para el medio ambiente, otro tema de los que no hablé. lo que tiene que ver con la capacitación de concejales. Por ahí el ciudadano común dice, bueno, pero a mí no me sirve esto. Sí le sirve. Que desde este año haya una capacitación para concejales y que se ahorre tiempo en que el concejal ya entre aceitado al Consejo Deliberante y preparado. Esto también puede ser ley provincial, como también puede ser ley provincial el Consejo Deliberante Juvenil para la participación ciudadana de todos los jóvenes de todas las escuelas. Nosotros tenemos integradas a escuelas del centro con escuelas periféricas, la escuela especial. Son 4 sesiones nada más. Sin embargo, lo que se vive ahí, lo que se aprende ahí para los jóvenes y la integración que hay entre los jóvenes y la problemática cuando uno pide alimentos para el comedor escolar porque no tiene una escuela y el otro pide el skate park, se ven los contrastes y esto está bueno también. Entonces por ahí uno dice, ah, pues son pavadas. Sin embargo, cuando uno lo ve, es muy importante la participación ciudadana del joven. Hay muchos jóvenes que no se animan a votar en esta elección porque no están claros, porque creen que requieren más conocimiento. Bueno, el Consejo Deliberante Juvenil es una herramienta. Y lo que creo que vamos a estar inaugurando dentro de poco, que también no quería terminar mis 4 años, que también es una herramienta para el ciudadano común, es la página web del Consejo Deliberante, ya a punto de estar terminada. Fue un pedido del Frente Renovador, pero en realidad nosotros veníamos trabajándola desde antes. Por lo tanto, cuando lo pidió el Frente, lo aprobamos todos y rápidamente nos pusimos en marcha para tener una página web donde el ciudadano pueda consultar las ordenanzas, saber quiénes son los concejales, qué proyectos proyectan, qué proyectos presentan, si son de resolución, de comunicación, de decreto. Tener una información que hoy en día entiendo que en algunas cuestiones la tecnología, acompañada de otras necesidades básicas, porque yo escucho candidatos que hablan nada más que de la tecnología y después uno recorre las casas y la gente y hay problemáticas que son más básicas que la tecnología, ¿no? Pero bueno, incorporar también la tecnología a todo esto y al alcance de la gente. Y bueno, y son cosas que uno va dejando dentro, y yo la verdad que tendría que haber traído un extracto de todos los proyectos de el de orientación vocacional, que está a punto de implementarse ahora con educación y juventud, que tiene que ver con que todos los jóvenes cuando terminan el secundario puedan ir a un lugar del municipio donde le hagan un test. Hoy test que sale muy caro hacerlo de forma particular, y gente que está viajando a Buenos Aires, a La Plata, obviamente la gente que puede, mucha gente que no puede, y que le digan cuáles son las carreras que se desarrollan en el curso, cuáles son las carreras regionales, que haya desde el punto de vista, ese también fue un proyecto que presenté de ordenanza. La semana de la embarazada adolescente con el embarazo no planificado, hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con la salud. Bueno, me parece que es lo que uno se lleva, así que legislar es una tarea que también es importante, que acompaña a la herramienta del Ejecutivo, que aporta ideas, y creo que en eso yo voy a ser una legisladora muy activa. O sea que con el tema de la capacitación, yo ya sé varias elecciones que muchas veces me preguntaba y me lo preguntaba al aire también, porque los candidatos en su momento, precandidatos según la elección, tampoco asistían muchas veces al Consejo Deliberante, aunque sea a verse empapados de cómo era la mecánica del Consejo. Algunas cuestiones que por ahí hasta nosotros como periodistas, el hecho de haber durante tantos años asistido casi religiosamente todos los martes, uno las comienza a aprender y las comienza a saber ya por una cuestión mecánica de tanto escucharlas, ¿no? Muchas veces creo que sería importante, no solo en los concejales, en los legisladores provinciales, los legisladores nacionales, los propios intendentes, a quienes debería exigírsele ya no sé si un curso, sino una capacitación en administración pública, porque la administración pública no es moco de pavo, para decirlo en forma sencilla, sino que manejar cuestiones y problemáticas que difieren y considerablemente de una administración de cualquier tipo de empresa, ¿no? Este tipo de cuestiones que sería interesante que se implementen en todo nivel, para que quien llegue, sea quien sea, tenga una preparación básica que le permita, por lo menos en las cuestiones básicas, desenvolverse de una forma más ágil y dinámica, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Nosotros tuvimos muchos problemas al principio y críticas hacia partidos opositores que tenían que ver con la confección de los proyectos, ¿no? Los considerandos son importantes, si bien el articulado es lo que define el proyecto, escribir dos líneas del considerando o escribir una carilla explicando bien de qué se trata, por qué pido este proyecto, por qué pido, qué sé yo, los cajeros automáticos en Del Carril. Tengo que explicar que Del Carril es una ciudad que está lejos, que hay mucha gente que tiene que pagar determinada cantidad de monto para tomarse un remis, que son ciudadanos que merecen también tener el derecho a que tienen cuentas con tarjeta a poder retirar. Bueno, qué sé yo, dije un ejemplo por decir, pero digo, escribir los considerandos bien, hacer un articulado que sea claro, diferenciar lo que es un proyecto de ordenanza de un proyecto de decreto, de un proyecto de comunicación o de resolución, son cosas que no nos pueden llevar 2 años, que tenemos, que tienen que estar aceitadas. Y desde el punto de vista de lo que decía el intendente, yo a veces lo veo con un poco de inocencia, si se quiere, no por cargar a nadie, pero a veces creen que es tan sencillo y es tan complejo la función pública del intendente, todo lo que uno tiene a cargo, y veo que otros candidatos por ahí prometen cosas que las creen que las van a hacer tan fácil con un presupuesto que es obviamente acotado, y que si le pones una cosa le sacás a la otra, y sin embargo prometen que van a arreglar todo lo que está mal, como si el que está no se diera cuenta de que lo que falta, pero realmente se va eligiendo con prioridades qué hacer y qué no. Y hay problemas que son muy complejos. Entonces, la verdad es que, más que un curso, me parece que el candidato intendente, me parece en lo personal, de hecho, podría haber sido candidato a intendente y no lo fui, digo, tiene que tener un recorrido y un conocimiento dentro de lo que es la función pública, sea... si estuvo en el Ejecutivo, mejor, pero Ejecutivo, Legislativa, pero tener idea de lo que se trata, porque si no, desde afuera uno puede decir un montón de cosas y después se va a sentar ahí y se va a poner a llorar el candidato a intendente, sí, o va a demorar tiempo en poder aceitar esta cuestión, ¿no? Por eso es que, porque el intendente es como, justamente todos los ciudadanos saladillenses dependemos un poco del progreso de la ciudad y la calidad de vida en cuanto a servicios públicos y en cuanto a un montón de actividades, la parte cultural, la parte de salud, del intendente, ¿no? Por eso es que es tan importante repensar esto. Bueno, tenemos saludos de Mabel Averchi, que es una gran trabajadora. También muchísimas gracias. De una Esther, que no sabemos el apellido, pero que se comunicó telefónicamente. María Esther, perdón, que te mandaba saludos también. Dame 5 minutos, hacemos el servicio de noticias y venimos con la última parte del diálogo con Alejandra Lordén, precandidata a diputada provincial y actual presidente del Consejo Deliberante de Saladillo. Somos la radio de este invierno 2015. 90.7 FM 90. Estamos las 24 horas con vos. Acá la pasamos bien. Bien. En FM 90, síntesis.